Lidia, ¿Qué? mira, te llamo porque es que estoy ahora mismo medio aflatada, ¿eh? Hasta una tira me he tenido que hacer. ¿Por qué? Que me acaba de llamar Melissa Hinder diciendo que nos vayamos olvidando de la exposición en Nueva York. Anda. Tal como lo estás oyendo. Bueno, y yo he dicho, bueno, ¿y eso por qué, eh? Dice, no, es que está todo copado aquí ahora mismo, de esa temporada lo tenemos todo copado. Vais a tener que esperar por lo menos 2 temporadas más. Y eso con suerte, digo, Dos no. temporadas. Eso ni pensarlo. Digo, por lo menos la individual de Cincinnati que me prometiste me la tienes que hacer. Dice, ay, pues no va a ser posible, ¿eh? Digo, bueno, entonces yo ahora qué hago con la serie Vértigo. Más de 30 cuadros, 3 piezas y la instalación de las papas que las tengo ya está purgará. Dice, ay, lo siento, lo siento. Digo, lo siento, no. Que tú me dijiste a mí que hiciera ¿Qué te informalismo pasa? abstracto y me he llevado 2 años pintando sin ganar informalismo abstracto porque es lo que se colgaba en Nueva York. ¿Y ahora me vas a dejar en la calle? Digo, ¿tú no sabes con quién estás hablando? Dice, ay, pues habla con mi abogado. Digo, con tu abogado voy a hablar, pero que te diga por una denuncia. Digo, ¿Verdad? bueno, vamos a ver. ¿Y las 3 litros que te mandé y los 2 grabados de los hombres en cuclillas, las recibí o no? Dice, ay, yo no he recibido nada. Digo, ¿que no las recibió? Dice, no, es que ahora está el correo muy mal. Digo, pues ve enterándote de dónde están las obras, ¿eh? Que te voy a meter un puro, hija la gran puta. ¡Qué Dice, fresca! ay, pues no te pongas así porque yo no te dije que tú expusieras aquí. Salió de ti, digo, ¡Ay, salió de mí. qué Me he llevado 2 años batallando con mi marido para convencerlo y ahora me vas a dejar tú aquí tirar. Es que me presento en la puerta de tu galería con los cuadros. Y a ver si Vamos, vas a vamos, tener vamos. coño de echarme de la galería. ¡Qué fresquísima! Vamos, yo no me podía ni imaginar eso. No, si yo lo sabía. Yo lo sabía, yo me lo estaba esto barruntando. Pero tú con la leche de Nueva York es un sitio muy importante donde un artista tiene que exponer. Yo no quería exponer en Nueva York porque no me gusta Nueva York y estoy de informalismo abstracto hasta el mismísimo coño. ¿Sabes lo que te digo? Porque a mí lo que me gusta pintar son flores y no la mierda esa que ahora tengo ahí 30 cuadros que me los voy a tener que comer yo. ¿Tú te has ¿Verdad? enterado? Pues eso es lo que hay. Y ahora cuéntaselo a tu prima, la que nos animó. ¿Verdad? Tanto Nueva York, tanto Nueva York, tanto Nueva York. Me cago en la leche que vamos Nueva York.